programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora de hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, somos más, somos más. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, soy Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Unidas somos más. Estoy acompañada de mis compañeras María del Carmen Bombón y Raquel Reyes. Agradecemos a los radioescuchas de Facebook y Casa de la Cultura 940 AM en su página web radiocce.com y en la plataforma iVoox. El tema a tratar hoy es ASOCLIN, Asociación de Cuidado y Limpieza, para lo cual vamos a conversar con Joana Aguirre, Elizabeth Mosquera, Anita Lara, Rosita Mosquera. Saludos, María del Carmen. Bienvenida. ¿Qué más tenemos? Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a tratar sobre el negocio social ASOCLIN. Es la Asociación de Servicios de Cuidado y de Limpieza. Esta empresa social que nace desde las trabajadoras remuneradas del hogar, que venimos siendo parte de UNTA, que es un sindicato nacional de trabajadoras remuneradas del hogar, cuenta con los lineamientos estratégicos como una misión, que les voy a dar lectura, que somos una empresa social que presta servicios domésticos y de limpieza profesional, así como también la economía del cuidado básico basado a personas y mascotas, y también a la preparación de alimento en los hogares aquí en nuestro país, Ecuador. Además, contamos con una visión: ser a futuro una empresa social de servicio profesional de limpieza y servicio doméstico, y en la economía lo que tiene que ver del cuidado a personas, niños y personas con discapacidad, para de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestras trabajadoras y prestar una excelencia en los servicios, logrando todo esto a través de la capacitación y promoción de los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar y garantizando que nuestras compañeras trabajadoras remuneradas del hogar se empoderen y se comprometan también a luchar por el bienestar colectivo y el cuidado de sus clientes. Dentro de los valores, contamos con la responsabilidad social, justicia, compromiso, seguridad, eficiencia, honestidad y transparencia. Dentro de los objetivos específicos, ofrecemos servicios de limpieza y cuidado con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además, promovemos una experiencia satisfactoria en los clientes con las trabajadoras remuneradas del hogar. Otro de los objetivos, mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras remuneradas del hogar y promover el cumplimiento de sus derechos y espacios libres de violencia y acoso. Como ustedes pueden ver, ASOCLIN es una empresa social que nace desde el trabajo remunerado del hogar, que nace desde el sindicato de UNTA, que ha hecho posible a través de CARE que esta empresa social se legalice a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, donde se ha logrado obtener ya la legalización y por ende vamos, nuestro próximo paso es dar apertura ya a los servicios de cuidado y de limpieza de los hogares. ¡Ey! Ya llegó al mercado la empresa Asoclean para dar soluciones a los hogares y oficinas. Contrata a la empresa de mujeres Asoclean. Entonces, les invitamos el día de hoy a participar también con preguntas y además también tenemos entre nosotros a Joana Aguirre, quien ha sido una de las personas que nos ha apoyado desde Cooperación Internacional, desde CARE, aquí en el Ecuador, para que este negocio social sea una realidad. Joana Aguirre tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con cooperación internacional. Sus estudios ha realizado en política y resolución de conflictos para poder ocupar cargos como coordinadora, administradora, gestora de programas de políticas públicas y también con proyectos de carácter social y comunitario. Tiene una amplia experiencia en proyectos de desarrollo social y comunitario, con énfasis en la organización y en la participación comunitaria. Además, tiene experiencia en la implementación de proyectos de emergencia. Además, conocimiento sobre trabajo con poblaciones en condición de vulnerabilidad y en un contexto de movilidad humana. Conocimientos amplios sobre género y violencia de género. Su experiencia en el manejo de personal y trabajo en equipo. Además, en la conducción de programas de televisión en canales locales y regionales. Sus estudios ha realizado en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Es profesional en ciencias políticas y resolución de conflictos. Este título ha sido homologado por la CNESID aquí en nuestro país. Además de contar con muchas certificaciones, concursos que tienen que ver en el tema de derechos laborales, derechos humanos, también en la gestión para el desarrollo local sostenible. A nivel también internacional ha realizado algunos procesos de capacitación. También en el tema político también ha realizado algunos procesos y además trabajó dentro de la Fundación Universitaria Luis Amigo, donde obtuvo un diploma en gerencia política para el desarrollo humano. Con todo este conocimiento que tiene Joana Aguirre, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Hola, María del Carmen, Anita, muy bien, gracias. Un saludo muy especial para ustedes. ¿Cómo llega Joana Aguirre a CARE Ecuador? Bueno, Anita, gracias por la pregunta. Yo llego hace 6 años con mi familia. En busca de otras oportunidades, digamos a nivel laboral, me vinculo a CARE, donde tengo más o menos 5 o 6 años laborando con ellos en proyectos de diferente índole. Les cuento que cuando yo llegué comencé un proyecto que se llamaba Democratización de la Cultura, y en este proyecto conocí a Anita Lara. Fue increíble porque me permitió conocer Ecuador y empezar a trabajar con los grupos, digamos, más vulnerables y con las etnias de aquí del Ecuador. También queremos conocer a nivel de nuestro país y a nivel regional, tenemos entendido de que está a cargo del proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo. Esto, ¿qué es lo que encierra este proyecto? Y de paso a esto, más adelante conversaremos cómo se implementa el negocio social de Asoclean. Sí, María del Carmen, bueno, yo en este momento estoy a cargo del proyecto, como tú bien dices, Mujeres, Dignidad y Trabajo, que es un proyecto que estamos implementando en Ecuador, pero es un proyecto regional, es decir, también se implementa en Colombia y en Brasil. Este proyecto surge de la necesidad que tienen este grupo poblacional como las trabajadoras remuneradas del hogar, donde se busca justamente valorizar su trabajo, porque no es reconocido a nivel mundial, ni mucho menos en el Ecuador, pero gracias a las luchas que han estado dando, digamos que se ha podido ir evidenciando el valor que tiene el trabajo, que son esenciales para la economía. Este proyecto tiene varios resultados muy interesantes. Dentro de este proyecto tenemos una escuela de formación para las trabajadoras remuneradas del hogar. También está el componente del negocio social que mencionabas ahorita, donde ha surgido Asoclim. Tenemos un trabajo fuerte en incidencia. Entonces es un proyecto que busca empoderar a las trabajadoras remuneradas del hogar de estos tres países. Yo estoy a cargo de Ecuador, y donde buscamos que tengan ese empoderamiento de sus derechos, el poder exigirlos, pero también tiene este componente de generación de ingresos, ¿no?, para desarrollar autonomía. Entonces, en este momento y desde el año 2019 venimos trabajando en este proyecto. Claro, es importante resaltar el apoyo que hemos mantenido directamente con Joana desde CARE. Ahora cuéntanos cuáles son las expectativas como parte de Cooperación Internacional, como CARE, ante la empresa social Asoclim. Bueno, realmente CARE le ha apostado a generar este proceso de empoderamiento económico, a apoyar este sueño que han tenido las trabajadoras remuneradas del hogar de la UNTA. La UNTA es socia en nuestro proyecto, y CARE le ha apostado a eso, ¿no? A lograr que este sueño se concrete. Las expectativas son muy altas y para eso nos hemos ido preparando paso a paso. Hemos llegado hasta donde estamos, y más bien han llegado ustedes con el apoyo de CARE, porque realmente este sueño lo han concretado las trabajadoras remuneradas del hogar, pero se ha ido haciendo pasito a pasito. Entonces hemos contado con varios estudios, como el estudio de mercado, que ha permitido ver la factibilidad, la viabilidad del negocio, la oferta, la demanda. Luego hemos construido el modelo de negocio social, e insisto, lo han construido las trabajadoras con el apoyo de CARE. Pero yo me meto ahí porque es muy emocionante ver cómo han crecido, cómo se ha llegado hasta ese momento. Entonces, por eso siempre voy a mencionarme como si fuera nuestro. Y luego hemos ido diseñando y fortaleciendo competencias en las trabajadoras. Es muy emocionante ver cómo se han formado a través de alianzas que hemos tenido con instituciones como el CECAP, en donde ellas han podido profesionalizar su trabajo, y que esto es un hito en el país. Entonces, todos estos pasitos que hemos ido dando hasta la concreción en este momento de que ya ustedes tengan su personería jurídica, nos permite pensar en alto y nos permite tener estas expectativas grandes de que es una empresa que busca un trabajo digno y que se va a sostener en el tiempo. Hemos tomado todas las precauciones para poder tener todos estos análisis, donde sabemos que se van a beneficiar no solo las socias que están en este momento fundadoras, sino que poco a poco vemos cómo se han ido incluyendo nuevas socias, cómo esto va a permitir a la sociedad ecuatoriana ver que sí existe la posibilidad de valorizar este trabajo que hacen, porque es que las trabajadoras remuneradas del hogar son quienes sostienen la economía del país. En hombros de ellos está. Ellas son quienes cuidan mientras nosotros podemos salir a hacer otros trabajos en otros lugares. Ellos son quienes cuidan a nuestros hijos, quienes cuidan nuestro hogar. Entonces, las expectativas de CARE son bastante altas, pero no son expectativas, digamos, que no estén fundamentadas. Están fundamentadas en todo el recorrido que llevamos para este sueño que es Asoclim. Es importante también mencionar que ustedes desde CARE han conformado una mesa interinstitucional. Eso quería que nos hables un poquito, o sea, cuál es el trabajo que han venido haciendo en apoyo al trabajo remunerado del hogar. Anita, perdón, María del Carmen, la mesa de apoyo a los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar es una mesa que nace en el año 2018 con la intención de vincular a varias organizaciones que versan entre lo público, lo privado, están organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, tenemos la presencia de ONU Mujeres, el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, las universidades y por supuesto CARE, en donde lo que se busca es generar estas sinergias para trabajar en torno a los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Y ha sido un espacio de vital importancia, muy nutrido, porque ahí se han podido generar muchos procesos. Se ha apoyado la ratificación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el espacio laboral. Se han construido rutas de atención para las trabajadoras remuneradas del hogar. Esto no lo había antes. Se ha construido un aplicativo móvil que seguramente ustedes ya han contado en otros programas, que este aplicativo se llama TRH Unidas, donde están todos los derechos, toda la información a la que puede acceder las trabajadoras remuneradas del hogar y los empleadores. Entonces, digamos que este espacio ha sido un espacio muy importante de articulación que ha permitido amplificar los resultados, lo que necesitamos, difundir los derechos, hacer investigación sobre las trabajadoras remuneradas del hogar, y que es muy importante porque, como ustedes saben, este grupo poblacional tiene muchas situaciones en su contra. Entonces, vemos ahora con la pandemia cómo ha habido una gran desafiliación de las trabajadoras remuneradas del hogar. Según información que tenemos del IES, casi 18.000 TRHs han sido desafiliadas. También han habido como 33.000 actas de finiquito. Entonces, esta mesa surge para trabajar justamente y cambiar estas, digamos, necesidades, estas problemáticas, visibilizarla ante actores claves y que las trabajadoras empiecen a ser reconocidas en la sociedad. Antes de terminar con la entrevista, Joana, ¿nos puedes describir a Soclin con una sola palabra? A Soclin, trabajo digno. Fueron dos, pero creo que se lo merece. Queremos agradecerte, Joana, y a la vez también seguir compartiendo contigo otros espacios desde donde podemos estar hablando sobre los derechos humanos y derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar, y también en ese tema tan interesante sobre la resolución de conflictos. Entonces, agradecemos tu participación y, por favor, unas palabras para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer que me hayan invitado a este programa tan importante. Quiero aprovechar para contarles que Asoclin ya está por salir a las ventas, que el 10 de agosto Asoclin hace apertura por las redes sociales, su página web, y quiero invitar a aquellos empleadores y empleadoras responsables a que sigan este proceso, a que nos ayuden, y a todas las instituciones que conforman la mesa, porque creo que es vital y muy importante el trabajo que se está haciendo con las trabajadoras remuneradas del hogar. Felicitarlas por este espacio. Un abrazo enorme a todas ustedes. Esta ha sido la entrevista con Joana Aguirre, y en este momento damos paso a una música para celebrar nuestro negocio social. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Voces unidas somos más. A continuación tenemos la participación de Anita Lara, representante legal de Asoclin. Anita Lara es una mujer afroecuatoriana de 46 años de edad, oriunda de la provincia de Carchi, Cantón Mira. Es artesana, mujer fuerte, emprendedora, luchadora y con metas firmes. Además se considera una gran líder que defiende los derechos de las mujeres, en especial de las TRH. Pertenece a varias organizaciones de mujeres, entre ellas la Asociación Artesanal Jaén, Grupo Artesanal Esperanza Negra, la Asociación Caprina de Mascarilla, UNTA, Unión Nacional Trabajadora Remunerada del Hogar, y AFINE, también forma parte del negocio AsoCertru, Asociación de Servicio de Limpieza Trabajadoras Unidas, AsoClean, como representante legal del mismo. Ella dice que se enorgullece de tener una fuerte trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en especial de las trabajadoras remuneradas del hogar, y así muchas cosas a su haber. Así que le damos la cordial bienvenida. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Pues para mí es un gusto estar acá y dispuesta aquí pues a informar pues lo poquito que sé. Muchísimas listo. Gracias. Ya, bienvenida. Como siempre digo, en honor al tiempo vamos al grano. A ver, ¿hace cuánto que realiza trabajo remunerado del hogar? ¿Y qué aspecto quisiera resaltar respecto a la importancia de esta labor? Bueno, yo vengo trabajando desde hace, cuando tenía 17 años. La verdad, fui madre soltera a esa edad y la necesidad de ayudar a mis hijos económicamente fue que me decidí a trabajar puertas adentro con mi hijo y trabajé puertas adentro. Fui víctima de violencia dentro de mi trabajo, fui vulnerada en mis derechos, vulneraron los derechos de mi hijo y también mis derechos. Entonces, que por eso también decidí dejar esto y quisiera decir que la importancia que tiene para mí el trabajo remunerado del hogar es muy amplio y muy grande, porque nosotros como mujeres, como trabajadoras remuneradas del hogar, también aportamos a la economía de nuestro país, aportamos al desarrollo de los países y por tanto también es un trabajo digno como cualquier otro trabajo. Cuéntenos sobre UNTA. ¿Cómo tuviste a ella y cuál es la función de esta organización sindical? ¿Qué acciones de las que han realizado considera que han tenido mayor impacto? Bueno, la UNTA es una organización sindical que se formó a raíz de las experiencias vividas por las trabajadoras remuneradas del hogar, con la finalidad de apoyar la defensa y garantía de los derechos laborales. Busca promover un mundo más igualitario y más justo y también libre de violencia. La UNTA desarrolla procesos de sensibilización y formación que empoderan a sus socias, fortaleciendo también sus bases sociales. Está formada por un grupo de mujeres a nivel nacional desde hace años atrás y viene luchando por la reivindicación de nuestros derechos. La idea nació desde nuestras propias necesidades al ver la vulneración de nuestros derechos en nuestros lugares de trabajo. Y me uní gracias a la iniciativa de algunas mujeres que también venían luchando por nuestros derechos, y diría yo que la UNTA y un logro muy importante de la UNTA es estar en los espacios de fortalecimiento de mujeres, de trabajadoras remuneradas del hogar, y también ser parte del colectivo de mujeres que han luchado por los convenios 189 que nos apoyan a nuestras trabajadoras remuneradas del hogar, y también por el convenio 190 que busca también eliminar la violencia y el acoso dentro de nuestros lugares de trabajo. Gracias. Sabemos que actualmente, con el propósito de impulsar estrategias de generación de empleo, autonomía y empoderamiento económico de las trabajadoras remuneradas del hogar, se ha creado la Asociación de Servicios de Cuidado y Limpieza, ASOCLIM. Díganos cómo surgió la asociación, cuáles son sus objetivos y cómo funciona. Bueno, ASOCLIM se creó a partir de un sueño de las trabajadoras remuneradas del hogar, para dar trabajo a las mismas. Se creó como una empresa social con el fin de prestar servicios domésticos y de limpieza profesional, así como de cuidado no especializado, con responsabilidad para la satisfacción de nuestros clientes y que además promueva y precautele el trabajo digno, la seguridad social, el bienestar, la igualdad de derechos y también la mejora de condiciones en la calidad de vida de las trabajadoras remuneradas del hogar. ASOCLIM ofrece servicios de limpieza, servicios complementarios, servicios básicos de cuidado de niños, niñas, adultos mayores. Como parte del valor añadido, ASOCLIM oferta precios competitivos, prestación de servicios por medio de trabajadoras capacitadas y certificadas en el sector. Y esto da la garantía del servicio regulado también por protocolos e insumos adecuados conforme la demanda del mercado y evolución permanente de satisfacción. Lo que nosotros pretendemos con ASOCLIM es brindar un servicio de calidad para la satisfacción de nuestros clientes. Quienes desean contratar sus servicios, ¿cómo se contactan con ustedes? Bueno, ¿a dónde acudir? ASOCLIM tiene la página web. Si entramos a Google, nosotros buscamos como ASOCLIM Ecuador y nos van a encontrar justamente allí. Y estamos prestas nosotros para brindar sus servicios. Posteriormente estaremos saliendo a la venta en esta semana que viene, ya informo, así es que pilas ahí, que estamos a la orden para brindar nuestros servicios. Así que se viene el lanzamiento de ASOCLIM. Sí, mi preciosa. Te felicitamos por eso. Muchísimas gracias, Ana. Un cuestionario así, flash. Conteste con la primera palabra que se le viene a la mente. Con la primera palabra que se le viene a la mente. La primera palabra es sueño. Azoclín. Vida. Bendición. Trabajo. Dignidad humana. Familia. Amor. Anita. Anita. La preciosa. Anita la preciosa. Es una mujer que lucha, es empoderada y también transformadora. Muy bien, estuvo con nosotros Anita, gracias por su participación, le agradecemos mucho y le deseamos éxito, felicidad en este negocio social y felicitaciones por este lanzamiento que se avecina. Así que ha sido un gusto estar aquí con ella y gracias, Anita. Muchísimas gracias, Ana, por sus palabras y pues invitamos a todo el público pues a que ingrese a nuestra página web y nos contacte. Estamos aquí para servirlas. Muchísimas gracias. Agradezco la participación de Anita Lucía Lara en nuestro espacio. A continuación les dejo con un corte musical, La fiesta de mi pueblo de Canta Jugando, para que se alegre, sea. Voces. Unidas somos más. Buen día para todos. Aquí tenemos a la compañera Elizabeth Mosquera, que es de Colombia. Ella es parte de UltrasD y también es representante legal del negocio social de Unión Cristal en Colombia. Compañera, lo hace una pregunta. Mi nombre es Elizabeth Mosquera García. Hago parte de Ultras, soy socia, también soy la representante legal de la empresa Unión Cristal. Entonces, estoy aquí pues para las preguntas que me tienen dispuesta. Pues tú tranquilo, nerviosa, pero ahí vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué el negocio social, qué importancia tiene para las trabajadoras renumeradas del hogar? Para mí este negocio social tiene mucha importancia porque para mí esto es para que las mujeres de Colombia tengamos un trabajo digno, ya que en muchas ocasiones nosotras hemos sido maltratadas por nuestros empleadores y muchas compañeras que yo conozco se les vulneran sus derechos. Entonces yo quiero que el propósito mío con esta empresa es de que esas trabajadoras domésticas tengan derecho a un empleo, un trabajo digno con todas sus prestaciones. Conocemos que en Colombia y en Ecuador, con el propósito de generar empleo con autonomía económica para las trabajadoras remuneradas del hogar, se está creando las asociaciones de Asoclin en Ecuador y Unión Cristal en Colombia. ¿Qué expectativas tienen a futuro? Pues las expectativas al futuro que tienen pues sería de que estas empresas se lleguen a expandir a otros espacios, a otros lugares, para crear más empleos para las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, para que puedan seguir pues teniendo unos trabajos dignos, con todos nuestros derechos, nuestras prestaciones, y más adelante pues esa es la idea de expandir, de que solamente no se haga esta empresa, sino que se creen más empresas, para que se puedan crear muchos más empleos. Sabemos que Asoclin, es la Asociación de Cuidados y Limpieza, está próxima a salir al mercado y poder vender sus servicios. ¿Qué les diría a las integrantes de la asociación para motivarlas? Yo les diría, por ejemplo, no sé, este método yo estoy utilizando acá, incluso que ayer lo hice con las mujeres que se van, las que van a ir a prestar el servicio en los hogares. Por ejemplo, yo las estoy asesorando, las estoy diciéndoles, por ejemplo, de que esa es la recomendación de que yo les doy, por ejemplo, de que si ellas hacen algún daño en la casa, me lo informen inmediatamente, de que no vayan a ir a las casas a decirles a los empleadores que les presten dinero, si necesitan alguna cosa me lo informen a mí. También las estoy diciendo sobre cómo hacer las cosas. Ayer incluso que tuve un grupo acá de 8 mujeres acá en la oficina, les enseñé cómo hacer las cosas, lo que ellas no entiendan, que tranquilamente yo estoy disponible a la hora que sea, me lo pregunten. Por ejemplo, si le están pidiendo un plato de comida y ellas no saben cómo hacerlo, inmediatamente me lo escriban por el WhatsApp, yo veo cómo les colaboro, cómo les ayudo. También les estoy diciendo de que, por ejemplo, de que ellas lleguen a las casas y le digan, no, tranquila, tú te puedes comer lo que tú quieras de ahí, no, que no lo hagan. Yo les estoy dando muchas referencias para que hagan un trabajo impecable y que con eso nos ayude, más vale a subir, no bajar las ventas. Muchas gracias. Sabemos que con la ayuda mutua de todas, vamos a sacar nuestro negocio social adelante. Muchísimas gracias, querida Elizabeth. La verdad, me gustaría que nos siguiéramos pues dando este encuentro para seguir intercambiando ideas. Y como les digo, la verdad que desde el día que me reuní con usted, no sé de dónde cogí fuerza y ahora me siento con más fuerza y más ánimo para seguir luchando por esta empresa. Y como les digo, yo con la ayuda de Dios voy a tratar de que esta empresa suba, como les estoy diciendo ayer a las mujeres que estábamos aquí en el taller en la capacitación. Yo lo que quiero es, la meta mía es, porque yo estuve trabajando en una empresa que se le vulneran mucho los derechos a las trabajadoras domésticas. Por ejemplo, allá en esa empresa, si uno pierde 3 días, les cuentan 6 días. Y la meta mía es de esas mujeres que están trabajando en esa empresa, tráeme las toitiquitas para esta empresa Unión Cristal. Esa es mi meta. Y yo sé que Dios me va a ayudar a lograrlo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, querida Elizabeth. Ahora le damos el paso a la compañera Ana Caicedo. Continuemos ahora con Rosita Mosquera. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Bienvenida. Rosita Mosquera, docente, maestra de danza, promotora cultural, experta en danza afroecuatoriana, formada con los guardianes de la tradición, Paparroncón, Pepita Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Es profesional académica, lideresa comunitaria, maestra de danza y combina exitosamente el arte de la danza y la psicología educativa. Fundadora y directora de la Fundación Afro Casa Ochun. Muy buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Roselena Mosquera Jaramillo. Soy un integrante más de Asoclin. He venido trabajando ya tiempo con este maravilloso proyecto, Realmente me siento orgullosa de estar aquí con mujeres tan sabias que hemos desaprendido para aprender. Esto me hace sentir empoderada de lo que queremos hacer de nuestra empresa. Ya tenemos nuestra empresa con vida jurídica, que eso es lo más importante. Ya estamos caminando, ya hemos hecho el simulacro de cómo vamos a trabajar, capacitada con SECAT, que es lo más importante, y con CIESPAL en la parte comunicacional. Eso por un lado. Y la otra pregunta, lo que yo espero de ASOCLIN, con el tiempo, trabajar en las grandes empresas como los hospitales, empresas así grandes como el municipio, o sea, a ese nivel, tener esa jerarquía de poder trabajar en estos espacios y ser bien remunerada y tener un seguro digno del cual uno pueda resolver su salud, porque eso es lo importante, la salud para poder dar vibración y poder dar amor. H, carajo. Agradecemos la participación de Rosita Mosquera, gracias por su tiempo y espero que esté dispuesta para otra oportunidad que nos acompañe. Gracias. Vamos a dar un pequeño resumen de uno de los artículos del convenio 189 que dice: todo miembro debe adoptar medidas para asegurar que las trabajadoras domésticas gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Así que como trabajadoras del hogar exhortamos al gobierno a que revise este convenio y que sea por el bien de todas las trabajadoras del hogar. Gracias, gracias. Le agradecemos cordialmente a todos los radioescuchas que están ahí siempre en sintonía de nuestro programa y les agradecemos mucho. Será hasta la próxima oportunidad en un nuevo capítulo. Gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. Nos veremos. Estuvo para ustedes la voz de las trabajadoras remuneradas del hogar. Gracias. Chao. Por darme esa... Chao. Gracias. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.